llegaste a mí cruzando tierras distantes. Con tu perfume francés me conquistaste y tus palabras para mí eran un arte. Pero eso no fue amor. Nunca lo pensé dos veces. Jamás podría dar menos que mucho. Voy a esperar por siempre a todos.